Paredes, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Hola, buen día, un gusto, bien. Bueno, queriendo saber cómo va la cosa. Ustedes hace tiempo ya plantearon una serie de reclamos, especialmente de agua potable, me acuerdo, pero también de otros servicios. ¿Qué avance ha habido en estos trámites que ustedes están realizando ante las autoridades? Y bueno, avance mucho no hubieron. En algún momento se avanzó del lado del Consejo con proponer algunas mesas de trabajo como para ir hablando sobre el agua potable con gente del municipio, de obras públicas y de provincia y de acá de Viedma. Y bueno, ahora estamos en la nada de vuelta, pasaron las elecciones y nosotros seguimos esperando alguna respuesta del Ejecutivo Municipal y de la provincia para ver cómo van a solucionar el problema del agua que nosotros tenemos. ¿Pero hubo alguna promesa, algún compromiso de las autoridades? En sí, del Ejecutivo Municipal ninguno. Los compromisos por ahí fueron de los concejales, de algunos concejales, de reunir a todas las partes para que nosotros podamos tener una reunión en el Consejo con agua, con el municipio y obras públicas de provincia y algunas otras instituciones. Y bueno, no se pudo lograr esa reunión. Masachesi anduvo recorriendo la zona hace unos días, donde él, en la reunión con los vecinos que tuvimos, nos dice que Agua Río Negrina había dicho que no vamos a tener presión y que, bueno, la reunión no se iba a realizar por ese motivo. Ajá. No hay presión suficiente, no hay agua suficiente. ¿Y cómo llega con suficiente presión ahí al hipódromo, por ejemplo, y a otras dependencias cercanas? Claro, nosotros entendemos que es más de lo mismo, es una mentira, porque sí, en el hipódromo hay agua, e incluso nosotros denunciamos en varias oportunidades una laguna que se hace de una pérdida de una cañería, porque el hipódromo cuenta con dos cañerías de agua, de 63. En realidad, sí, es una intención, una mala intención de ellos, nomás de no ponerlo del agua, porque si ellos quisieran, con esa cañería 63, se puede llegar con una cañería 63 a la zona nuestra, y nosotros nos podríamos abastecer de agua, de alguna manera. Se puede construir alguna cisterna o lo que sea como para almacenar agua y para que nos alcance para todos los vecinos. Nosotros, si bien en algún momento ellos propusieron canilla comunitaria en el hipódromo, la rechazamos porque estamos a 2 kilómetros, los vecinos más lejos, y no sería una solución para nosotros. Y en este momento, ¿cómo resuelven el problema del agua potable? ¿Cómo se hacen del agua? Y ahora, como hace años que se viene haciendo, siempre se acarrea agua en bidones, en tambores, en botellas, como a la medida que el vecino pueda llevarla, como la pueda llevar, algunos caminando, otros en moto, el que tiene un vehículo lo lleva en vehículo, y bueno, así nos estamos abasteciendo, pero muchas veces el agua no alcanza para todo lo que hace el hogar. Claro, hace años que están ahí, ¿eh? Y hay vecinos que viven hace más de 50 años en la zona, de 240 hectáreas, que era una zona que era del IDEB y que ahora pertenece al municipio. Después los vecinos de huertas comunitarias son 17 años, más o menos la misma cantidad de años, 20 años la zona de 50 hectáreas, y bueno, tierras libres que 7, 8 años que están en la zona. ¿Paredes, y el agua necesariamente tiene que venir de la zona del hipódromo? ¿No hay otra conexión por otros lados? Ahí digo, ¿cómo se abastece el barrio La Valle? Claro, nosotros entendemos que del hipódromo sería lo más cercano, porque ellos también aluden el tema del costo de la obra. Ajá, entonces, está más cerca del hipódromo, claro. Claro, nosotros como que buscamos la respuesta a ellos también de decir, bueno, de la solución está más cerca de acá, pero si ellos quisieran podrían llevar una red también de lo que es el 30 de marzo, que estaría un poco más lejos que el hipódromo, sí, por supuesto. Después, por sobre calle 2 del barrio Nehuén, casi yendo para huertas comunitarias, hay otra cañería más, hay cañerías existentes que están desde la época de Alfonsín, que son cañerías que van por cerca de la vía, que son cañerías, esas son de 110, son cañerías grandes, que no le están llevando agua a nadie. Son cañerías que se propusieron en algún momento porque iban a haber barrios cuando la capital se iba a trasladar a Viedma. Entonces, bueno, nosotros tratamos de que de alguna de esas cañerías se nos conecte el agua, no solamente el hipódromo. Lo ponemos como ejemplo al hipódromo porque nosotros vemos cómo se derrocha el agua y en verano que se bañan los caballos, toman agua los caballos, todo, y nosotros seguimos cargando agua en bidones. No es que estamos en contra de que la gente del hipódromo tenga agua potable. Lo que nosotros queremos es que haya igualdad. Claro. Ustedes lo que tienen es agua de riego, eso sí tienen, ¿no? Solamente en huertas comunitarias. Claro. También el agua de riego la alargaron hace muy poquito, siempre llega, acá llega en octubre, y la cortan un mes antes, que si se corta en mayo en la chacra de Idebia, nosotros nos cortan en abril. Y ahí no hay ninguna posibilidad de sostener en el resto del año, cuando no tienen agua, alguna plantita, digo, porque no hay agua para nada ahí, ¿no? No, no, no, del resto del año no hay agua para nada. Se podría hacer, sí, qué sé yo, pero bueno, la gente muchas veces no tiene la posibilidad de cargar agua y pone un árbol y se le seca. Uh-huh. Así que, bueno, no, nosotros la solución sería que nos pongan el agua. Uh-huh. Claro. Bueno, ¿cómo va a seguir esto, Paredes? Bueno, nosotros seguimos organizados con el colectivo y estamos proponiendo para la semana que viene, que no tenemos la fecha, va a haber una jornada de concientización y derecho al agua potable, que se va a hacer seguramente en un CEM. Y bueno, vamos a invitar a todas las partes, desde municipio, obra pública, los concejales, vamos a invitar a todo el mundo. El que quiera participar, que participe. Va a ser una jornada abierta para la ciudad, para todo el mundo, el que quiera ir. Así que bueno, también vamos a invitar a los medios para que ese día se acerquen.